momento este, Fede, de estar en casa, de estar mucho tiempo en casa y de a veces no saber qué hacer, y uno engorda el dedo gordo, ¿viste? Pasando el control remoto y no encuentra nada. Por eso está bueno que nos sugieras algo como lo que nos traes hoy desde una de las plataformas, que es Netflix. Exactamente, una peli que se llama Downsizing, que en inglés es un juego de palabras que quiere decir achicarse en el sentido económico y achicarse en el sentido literal, ¿no? De achicar el cuerpo. Que Netflix aparece como Pequeña Gran Vida. Vieron que cuando hacen el doblaje de los títulos de las películas, por ahí siempre le pifian un Bueno, acá pasó algo de eso. ¿Le pifian o le buscan la manera comercial de venderlo muchas veces? Claro, ¿no? Bueno, y esta es una peli que justamente tuvo muchos problemas con cómo venderla. Claro. Te cuento de qué trata la peli. La peli trata de, primero, un descubrimiento científico que logran, digamos, unos investigadores. La peli arranca con eso, ¿no? Unos investigadores que logran reducir las células. Reducción celular. Después esto se empieza a aplicar a las personas. Hay una conferencia de prensa donde aparece un científico que saca una cajita, levanta la tapa de la cajita y hay otro científico dentro de 12 centímetros. ¿Sí? Pasa el tiempo y esta información se vuelve pública y se vuelve algo vendible. Claro. Hasta que le llega al protagonista de la peli, que es Paul Safranik, que lo encarna Matt Damon, un terapista ocupacional de clase media que un poco queda deslumbrado por esto. Esto, hay que decirlo, lo venden como si fuera algo para evitar el impacto ambiental. Al ser más pequeñitas las personas, claro, consumen menos y producen menos residuos. Entonces se piensa como una forma de resolver este gran problema ecológico, pero que finalmente se ven, la gente accede a ello porque cada dólar que vos tenés siendo una persona de tamaño normal se vuelve muchísima más plata cuando te volvés chiquito. Claro. Entonces, si vos sos una persona de clase media, cuando te achicás, podés acceder a tener una mansión, a tener ahorros, no a trabajar nunca más, ¿no? Y es por eso que un poco Paul Safranik entra en esto. ¿Qué pasa? Empiezan a haber problemas, ¿no? Siempre la pregunta sería, ¿vieron que hay una pregunta que hace Bertolt Brecht? ¿Quién construyó Tebal? ¿No? Bueno, acá la pregunta, ¿quién limpia las mansiones de los pequeños? Claro. ¿No? El capitalismo llega de alguna forma siempre a todos lados y un poco de eso va la película, ¿no? Termina siendo una gran metáfora política. Y lo que te decía, se vendió muy mal. De hecho, fue un fracaso de taquilla la película de 2017. Pero bueno, porque vos ves los trailers y la peli los trailers te presentan algo como una comedia. Y la peli en realidad no es una comedia, es una especie de drama con un toque satírico, ¿sí? Y algunos chistes de vez en cuando. Pero es una peli que trata sobre... Está buena, aconsejable. A mí me gustó mucho. De hecho, es una peli de Alexander Payne. Alexander Payne es un director que ha tenido, digamos, películas que fueron muy bien recibidas, prácticamente clásicos, pero clásicos más bien modestos, ¿sí? Como, por ejemplo, Entre Copas. No sé si se acuerda, una peli que trata sobre el tema del vino. Nebraska, que fue muy celebrada. Los Descendientes, sí. Todas películas que un poco comparten con Downsizing o Pequeña Gran Vida. Personajes que son agridulces, ¿sí? Muy verosímil la historia que se cuenta, pero con cierta crudeza. Uno no termina de saber si esos personajes son buenos o malos, si te caen bien o te caen mal, sino que están ahí, ¿no? Como en una especie de gris, y uno se siente representado en eso, porque nadie es totalmente bueno ni malo. Ahora estaba pensando, no es la primera vez que el arte, el cine, la literatura habla de gente que se achica, ¿no? Claro, porque yo pensaba... Todo el mundo comparó esta película con Querida, Encogí a los niños. ¿Se acuerdan de esas películas un poco medias comedias? Sí, que comedias medias malas, digamos. Dígalo, pedorra es la palabra. Pero a mí se me ocurría vincularlo más bien con Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. No sé si alguien leyó acá en la mesa algo, conoce Los viajes de Gulliver. Un clásico de la literatura universal. Exactamente. Pregunto, ¿infantil? Claro, ahí está el problema, ¿no? También, un poco pasa como pasó con esta película. Hay una imagen sobre esa obra que parece ser equivocada con lo que realmente la obra es. Los viajes de Gulliver, uno tiene esta idea de... Yo, al menos, soy sincero, cuando la primera vez que leo Los viajes de Gulliver, veo Los viajes de Gulliver, pienso en dibujitos animados, películas infantiles, películas viejas, vieron que con efectos especiales medio extraños. Pero no, en realidad Jonathan Swift, cuando publica esta obra en el 1726 para ser exactos, él en realidad está haciendo una sátira. Él aprovecha la excusa de un modelo de escritura que había en ese momento, que eran los diarios de viaje. Pensemos en un momento donde a los ojos de Europa todavía había muchos lugares del mundo que no estaban descubiertos, puesto eso entre comillas. Entonces empieza a aparecer mucha literatura de viajes y entre esa literatura había cosas que eran... de verdad, entre comillas otra vez, ya sabemos que eso es problemático, y cosas que eran ficción. Entonces, Swift lo que hace es aprovechar ese formato y cuenta los viajes de un cirujano y viajero que se llama Lemuel Gulliver. Entonces, Gulliver lo que hace es viajar por lugares y va teniendo distintas aventuras. La primera es la más famosa, cuando tiene un naufragio y cae en las costas de Lilliput, ¿sí? Que es un lugar donde, justamente, es un lugar donde hay gente pequeñita, de 16 centímetros. Don Saisin eran 12 centímetros, acá son 16 centímetros. Pero eso, que parece ser el todo, digamos, de la historia de los viajes de Gulliver, en realidad aprovecha ese mecanismo para, con cada civilización que va encontrándose, los que son pequeños, los que son más grandes, los que tienen medio cuerpo de caballo, todas las civilizaciones que él se encuentra, le sirven para hablar de política, que es lo que a él le interesaba. Él era un satirista, entonces en cada diálogo, en cada lugar que llega, él accede a la corte, habla con los dirigentes de ese lugar, les pregunta cómo viven ellos, qué cosas hacen, cómo es la política, cómo se manejan, y ellos le preguntan a él, le preguntan a Gulliver, y cuando Gulliver contesta aparecen las críticas a el mundo contemporáneo de Swift, ¿sí? Está bueno, está muy bueno. Así que relacionar esto y entrar, sí, lo que sugiere Fede es entrar a Netflix para ver Gente que se achica, ¿sí? Exactamente. Segunda entrada de Fede para hablar de algo que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Exactamente. El Nicolás Trotta, el Ministro de Educación de la Nación, presentó la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación de la Nación. La biblioteca es leerencasa.educacion.gob.ar. Es la nueva plataforma que lanza el Ministerio con esta idea de poner a disposición de la comunidad educativa libros electrónicos, recursos digitales, acompañar, ¿no?, el desempeño pedagógico, que como sabemos se viene virtualizando. Seguro. Y que bueno, y intenta difundir un poco de editoriales nacionales y estimular la lectura, ¿sí? Esta plataforma, lo único que hay que hacer es registrarse, ahí te pide que te identifiques como docente, como estudiante, entre otras categorías, y te habilita distintos catálogos, ¿sí? Recuerdo la dirección, leerencasa.educacion.gob.ar. Tengo dos críticas para hacerle a la plataforma. Haga nomás. Una, personalmente me parece que la iniciativa está buena, hay que ir por ese lado, pero como pasa con otras plataformas similares, solamente te permite acceder a cierto material si vos te registrás como, claro, perteneciente a una institución. Y eso es complicado porque muchos que trabajamos en educación, incluso a nivel superior, estamos de forma precaria, digamos, ¿no? Entonces es difícil ver cómo se da esa pertenencia institucional. Y la otra, que mucha literatura que es traducida, a mi juicio, es de dudosa calidad, digamos. Epa. ¿Por qué? Porque no señala quién es el traductor, por ejemplo, ¿sí? Y son editoriales un poco ignotas, al menos, ¿no?, de literatura. Bien. Así que bueno, hay cositas para tener en cuenta. El otro tema que quería recomendarles es más local, ¿no? Más nuestro. Más local, exactamente. Y de amigos. Amigos del Birri, sí. El papelón del Birri. ¿El papelón qué es? Es un periódico mensuario, ¿sí?, que va a sacar ahora el Birri. Recordemos, este centro cultural que, como dicen ellos reexiste desde el fuego. Recordemos que viene recuperándose del incendio que ocurrió el año pasado, que dañó parte de su casa, pero que se reconstruye y que incluso ahora, durante la pandemia, estuvo laburando, organizó compras comunitarias, respetando obviamente las disposiciones de cuidado que dieron las distintas instancias del Estado. El Birri, que también viene laburando mucho en una pata comunicativa de hacer comunicación popular, ahora presenta este periódico que va a salir mensualmente y que busca cruzar miradas barriales, miradas de la cultura popular, la propuesta, mostrar un poco la propuesta que tiene el propio centro cultural, que recordemos tiene una propuesta pedagógica, una escuela de carnaval, talleres, teatro, ¿sí? Y donde va a buscar un poco articular una agenda de los movimientos sociales locales. Si te parece, lo escuchamos a Juan Gianfelici del Birri, que nos cuente un poquito más. Dale. Habla Juan del Centro Cultural y Social del Birri. Paso brevemente a compartirles una noticia. Primero agradecerles el espacio a todo el equipo de producción del programa de Se Presume Inocente. Contarles que el Birri vuelve a las calles con una producción editorial. La semana próxima lanza El Papelón, un periódico mensuario. Tiene como objetivo marcar un poco la agenda de las organizaciones sociales y territoriales y su agenda cultural. Va a tener una tirada mensual. La gente lo puede conseguir si se suscribe y se lo lleva domiciliariamente. La propuesta del papelón viene de la mano con la inauguración de nuestra biblioteca popular, así que toda la persona que se suscriba está aportando también a poder terminar la obra en este territorio que recuperamos, la ex estación Mitre, territorio abandonado por el Estado y que el Birri ha recuperado para su escuela de carnaval, la sala popular de teatro y ahora la biblioteca popular. En el marco de este proyecto también es que sale el papelón, es que retomamos la producción editorial, así que les invitamos a, ahora pasamos el número de contacto, les invitamos a suscribirse, para que la campaña de suscriptores y suscriptoras no sea un papelón. Estaba olvidando de compartirles que el papelón, como todas las producciones editoriales del Birri, parten, nacen y construyen desde la comunicación popular. Toda la producción gráfica, estética, de diseño, de escritura, es colectiva. En este primer número, tiro un adelanto, la nota central tiene que ver con analizar el rol de las mujeres durante la pandemia, principalmente lo que caracterizamos como las jefas de hogar, y bueno, ahí desarrollamos a partir de muchas entrevistas que estuvimos haciendo, cómo es que se cargan al hombro la sobrevivencia en tiempos de crisis y cómo se recrean la existencia. Un pequeño adelanto de lo que va este primer número del papelón que sale a las calles. Bien, ¿a quién escuchábamos? Lo escuchábamos a Juan Gianfelici del Birri, que nos contaba un poquito de esta propuesta, el papelón. El número de teléfono para escribir al papelón, suscribirse, pedir información es 342-5430-982. ¿Sí? Le pueden escribir por WhatsApp, 342-5430-982. Y si no, pueden entrar a la página de internet del Birri, elbirri.com, y ahí tienen también el formulario para suscribirse y poder acceder a este material que es en papel, es impreso, ¿sí? El papelón del Birri. Buenísimo, y apoyando siempre a los amigos, a los que viven a la vuelta de tu casa, y a veces somos tan injustos con ellos, ¿no? Que están laburando y mucho, la gente del Birri está laburando y mucho, así que bienvenido sea esto que nos trae Fede, para poder acompañar. Si no te quedó claro el teléfono, nos escribís por línea privada, nosotros te lo repetimos, no hay ningún problema. Tenemos que ir al corte, vamos. Y es el tiempo propicio para presentar la tercera y última parte de Fede. Hablaste de película, hablaste de libros, te falta algo. Vamos a hablar de música. Bien. Vamos a recomendar un tema musical que va un poco enganchado con lo que estaba comentando Rodri en la columna de Internacionales. Es un tema que salió en el 2016, pero que está muy vinculado con la situación racial, con el problema racial y la discriminación a nivel global. Un tema de Michael Kiwanuka. Kiwanuka es un artista joven, inglés, es descendiente de ugandeses, y que él un poco se plantea, ¿no?, este problema de ser un negro inglés haciendo música que no es la típica música que se espera en el mercado, ¿no?, que al mercado le importa mucho estereotipar, no es la típica música que se espera de un negro inglés. Claro. ¿Sí? Él un poco se afilia a esta estética de medio retro de los 70, de Joni Mitchell, Joan Baez, y bueno, y en este tema él... El tema se llama Black Man in a White World, o sea, hombre un hombre negro en un mundo blanco. Exactamente, sí, y ahí como una especie de plegaria, a mí me suena, ¿no? Se repite todo el tiempo, soy un hombre negro en un mundo blanco, y va intercalando otras frases, siento que he estado aquí antes, siento ese golpear en mi puerta, perdí todo lo que tengo, no estoy enojado y no estoy loco, y después va metiéndole, ¿no? Soy un hombre negro en este mundo blanco, está bien, como bueno, ok, vamos a ver cómo le hacemos frente a esto. Así que un tema que a mí me parece que está muy bueno. De hecho, cuando me puse a buscar algo de información, ahora es como que está volviéndose otra vez a escuchar mucho con toda la situación que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Así que si les parece, escuchamos Black Man in a White World de Michael Kiwanuka. Dale, lo escuchamos. I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've lost everything I had, and I'm not angry, and I'm not mad. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.